¿Qué ansias de tranquilidad y de bienestar social hay en todo el mundo? Para esa tranquilidad y para ese bienestar del mundo son muchos los factores que son necesarios. Para el bienestar social son necesarios factores de orden sanitario, de orden económico, de orden instruccional, de orden profesional y técnico, factores de producción agrícola, ganadera e industrial, factores de transportes y de mercados, y tantos otros mil factores que son indispensables para el perfecto funcionamiento del tan complicado engranaje de la actual vida de las naciones. Pero uno es el factor básico y esencial para que pueda existir el bienestar de las sociedades humanas. Ese factor básico y esencial es el hombre. Porque sin ese factor, todos los demás factores son irrealizables. Sin hombres, no hay ni posibilidad de realización ni de los factores económicos, ni industriales, ni técnicos, ni de ninguna otra clase. Por eso, si no hay hombres, no es posible que exista el bienestar social. Y además, todos los factores del bienestar social se dirigen y ordenan al bienestar del hombre. De ahí que es el hombre, el capital humano, la base de toda la grandeza y del bienestar social. Ahora bien, los elementos que constituyen ese capital humano son dos: su cantidad y su calidad. Edad depende primordialmente de la natalidad y van, en algunas naciones, faltando los hombres en cantidad, no ciertamente por causas debidas a deficiencias biológicas, sino porque el egoísmo y el placer están cegando las fuentes de la vida. Pero aunque hubiera cantidad de hombres, no es suficiente la sola cantidad para que se realice el bienestar social. Al capital humano no se le puede valorar solo por la cantidad, por el número de cabezas, porque por el número de cabezas nada más se cuenta el capital vacuno, el lanar y el caballar. Y en el capital humano no se trata de contar animales, se trata de valorar hombres. Y el factor esencial del hombre es su calidad. Cantidad de hombres sin hombres de calidad, más es peligro y carga a la sociedad que bienestar y ayuda. Calidad de hombres que abarca aspectos diversos: el aspecto biológico, el aspecto psicológico, el aspecto profesional y técnico, pero sobre todo y ante todo el aspecto ético. Hacen falta hombres para el bienestar social, muchos y sanos y robustos y equilibrados y capaces, pero sobre todo y ante todo lo que hace falta son hombres honrados, hombres de acrisolada y de integral honradez. Y aunque a Dios gracias no faltan todavía quienes actúan en todos los sectores de la vida con integral y acrisolada honradez, con todo, es un hecho desgraciadamente evidente el que en grandes sectores del organismo social se vive al margen de la moral y de la honradez. Hoy se agranda vertiginosamente el tanto por ciento de los que viven la vida despreciando a la moral y despreciando a la honradez. Por multitud de gente se vive la vida como de broma, se la vive como de trampa, se la vive a los bandazos de los huracanados impulsos de los instintos. Por multitud de gente se va solamente en busca febril y alocada del placer. Se va a vivir la vida para gozarla cuanto más se pueda en las múltiples formas del placer. Y para gozar de la vida se pasa por todo y por encima de las leyes morales a trueque de conseguir esa llave mágica tan, aunque no todos, sí es capaz de proporcionar gran parte de los placeres y goces que se ansían. Hoy se corre alocadamente tras el dinero. Ante todo, dinero. Hay fiebre de riquezas y se arrolla todo por conseguirlas. Y raíz y consecuencia, a su vez, de esa fiebre de riquezas es la falta de honradez integral y de valores morales. Todo lo cual trae como trágicos resultados la corrupción de las costumbres, la penalidad en los negocios, la relajación de los lazos de la vida conyugal y familiar y el envenenamiento y anestesia moral. Es un hecho evidente que va faltando la honradez integral en la vida y el bienestar social es imposible que exista sin la honradez integral. Ahora bien, ¿presupuesta la acción de la Iglesia como base esencial para la honradez integral? El factor principal para la honradez de los hombres radica en la familia. La familia es el manantial de la humanidad. Ella es la cantera del capital humano. En la familia nacen o no nacen los hombres. En la familia se educan o no se educan los hombres. La familia es el sillar básico de la sociedad. Si las familias son sanas, rectas y honradas, la sociedad por ellas formada será sana, recta y honrada. Si las familias, por el contrario, son viciosas, torcidas y amorales, la sociedad por ellas formada será viciosa, torcida y amoral. El problema de la honradez de la humanidad radica esencialmente en la honradez de las familias. De aquí la vital importancia de la familia como base del bienestar social. Y precisamente por esa trascendental importancia que tiene la familia para la honradez integral de los hombres y por consiguiente para el bienestar social, las ideologías que tienen por finalidad el hacer desaparecer la honradez y borrar, si ello fuera posible, hasta los últimos vestigios de la moral, para destruir de ese modo el bienestar social, dirigen todos sus ataques a la familia. La destrucción de la familia, he aquí, la meta de determinadas ideologías. Hace ya casi 30 años, en uno de sus congresos, lo proclamaron sin rodeos. Ninguna revolución, decían, será posible mientras exista la familia y el espíritu de familia. La familia es una institución burguesa inventada por la Iglesia. Es necesario destruir la familia. Y lo espantosamente desolador es que a la realización de ese ideal ateo y revolucionario cooperen por pasión o por ignorancia tantos y, por desgracia, aun de los católicos. He aquí por qué he escogido por tema de estas conferencias el de la familia como base del bienestar social. Empecemos ahora por exponer la excelsa dignidad que tiene la familia. Y para conocer lo que es esa excelsa dignidad de la familia, es del todo indispensable conocer cuál es, en el plan de Dios, la finalidad a que ella está destinada. Así como Dios, para dar origen al género humano, fue Él mismo quien peculiarmente intervino con su omnipotencia creadora, dando cuerpo y alma a nuestros primeros padres, en cambio, para la propagación y multiplicación de los hombres, dispuso Dios que el cuerpo de los hombres viniese a este mundo por vía de generación. y para ello ordenó Dios la existencia de los dos sexos que fisiológica y psíquicamente se completasen en orden a la generación de los hijos. Y es el mismo Dios el que en su divina providencia ha determinado crear un alma racional que, unida en unión sustancial al cuerpo engendrado por los padres, dé lugar a la existencia del hombre. La institución de la generación para la propagación del género humano es una institución divina, pues es el mismo Dios el autor de ella. Según esa institución que tiene a Dios por autor, los padres son los colaboradores de Dios en la existencia de los hombres. ¿Cómo se glorían, y con razón, los grandes artistas de la perfección de sus obras? Pero las obras de los grandes artistas, por acabadas y perfectas que ellas sean, son obras, obras muertas, no son algo viviente, y menos aún son hombres. Mientras que los padres son los destinados por Dios para ser sus colaboradores en dar ser y vida a hombres. La naturaleza del hombre es, en sí misma considerada, de un orden específicamente superior a todas las otras obras, sean científicas o artísticas, que puedan producir los hombres. Más aún, la naturaleza del hombre es de un orden específicamente superior a las mismas magníficas obras de Dios en esta creación visible y de orden terreno. Pues las criaturas materiales e irracionales son tan solo como vestigios, como huellas de Dios, mientras que el hombre es imagen de Dios, aunque palidísima e imperfecta. Imagen de Dios, porque con su alma espiritual, con su libertad, con su inteligencia, con su voluntad, es el hombre, aunque de un modo infinitamente remoto, semejante a la infinita majestad de Dios. ¡Qué sublime dignidad es la de los padres a los que Dios asoció como colaboradores suyos en la generación de los hombres, por la excelencia que tiene en sí la naturaleza del hombre! Pero aún es mayor la dignidad de los padres, y más sublime, si se atiende a la finalidad a la que Dios ha destinado a los hombres. Padres a los que Dios escogió como colaboradores suyos en la propagación del género humano, levantad vuestro espíritu, sacadlo del fango de lo carnal y terreno, y pensad en lo sublime de vuestra colaboración con Dios. Esos vuestros hijos tienen en el plan de Dios un destino. Pensad en el destino de vuestros hijos. Pensad en él, y desaparecerán esos nubarrones nacidos de un materialismo ateo en el concebir la paternidad. Esos hijos vuestros están destinados en el plan de Dios para lo más razonable y lo más digno y lo más honroso y lo más útil en que el ser racional puede emplearse en esta vida transitoria y terrena, como es el conocer, el amar y el servir a Dios, su Creador y Señor, el ser infinito en infinitas perfecciones. A esos vuestros hijos ha destinado Dios, aun en el orden puramente natural, a poseer un fin último de eterna duración, con el goce de todos los bienes propios de la naturaleza humana. Más aún, a esos hijos vuestros ha reservado Dios el elevarlos a un orden superior al de la misma naturaleza humana, queriendo hacerles participantes de su misma naturaleza divina por medio de la infusión en sus almas mediante el bautismo de la gracia santificante, Dios ha querido, padres, que esos hijos vuestros sean sus hijos de Dios, no solo en el orden natural, sino sobre todo en ese orden sobrenatural de la filiación divina, y que como hijos suyos de Dios sean sus herederos en la gloria. Padres, pensad en esa eterna felicidad a la que están destinados vuestros hijos. Una felicidad tan grande y tan sublime que ni el apóstol San Pablo fue capaz de describirla, ya que sólo en forma negativa dijo de ella que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el entendimiento humano es capaz de comprender lo que Dios tiene reservado a sus hijos fieles en la gloria. Pregunto, ¿cuántos serán los padres que hayan pensado en esta su sublime dignidad? Padres, enorgulleceos con vuestra paternidad. Sois vosotros los colaboradores de Dios en la propagación del género humano. Padres, saboread vuestra excelsa dignidad. Sois vosotros los que ponéis en existencia a vuestros hijos para que, además de serlo vuestros, sean hijos de Dios y sean sus herederos. Mirad, padres, a vuestros hijos, miradlos, y alegraos de la felicidad a la que Dios, por su parte, les tiene destinados. Para que pueda conseguirse esa finalidad asignada por Dios en la propagación del género humano, es necesario que entre el varón y la mujer, que han de ser los colaboradores de Dios para la existencia de los hombres, se dé un mutuo contrato, legítimamente realizado, en orden a todos los actos que sean necesarios para la segura y la digna propagación de los hijos. Ese contrato es el matrimonio, que es la sociedad conyugal, y de él nace la familia, que es la sociedad doméstica. Sociedad doméstica, la familia, que es por su origen la primera de todas las sociedades humanas y el fundamento de todas ellas. Porque la sociedad civil es una sociedad posterior a la familia, pues ha nacido de la unión de varias familias para conseguir mejor, por ese medio, el bien común de todas ellas. Pero ese contrato matrimonial, que es, aun entre los paganos y gentiles, esencial para que exista el matrimonio y la familia, ha sido elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento para todos los que hayan recibido el bautismo. El mismo contrato que aun en los gentiles y paganos es la raíz y esencia del matrimonio y la familia, ese mismo contrato ha escogido Jesucristo para que sea un sacramento, esto es, que sea un signo eficaz para producir la gracia santificante con la especial y peculiar característica de proporcionar a los esposos todas las gracias y auxilios sobrenaturales en orden al perfecto cumplimiento de todos los deberes que lleva consigo la segura y digna generación y educación de los hijos. El matrimonio entre bautizados no es solamente un contrato humano, el de mayor trascendencia social, sino que es además un contrato esencialmente religioso, tan religioso como que es uno de los siete sacramentos instituidos por Jesucristo. Entre los bautizados no son dos cosas el contrato matrimonial y el sacramento, pues por expresa institución de Jesucristo no existe entre bautizados contrato válido para formar la sociedad conyugal si ese contrato va desligado del sacramento. Si entre bautizados se excluye el sacramento instituido por Jesucristo para la realización del matrimonio, se ha excluido el matrimonio y solo queda un contrato inválido ante Dios que lleva un calificativo en cristiano y en castellano que suele molestar e irritar a los que proceden en el casamiento contra lo establecido por Dios. Los que entre los bautizados intenten contraer matrimonio al margen del sacramento instituido por Jesucristo, aunque ante las leyes civiles adquieran derechos y contraigan obligaciones como casados, quedan ante Dios tan incasados y solteros como si nada hubieran realizado. Irrita y molesta el nombre con que esas uniones se designan en cristiano. Pero nadie debe irritarse ni molestarse por el nombre de la cosa, que es él mismo quien la realiza. Lo malo no es el nombre, lo malo es la cosa que se designa con ese nombre. ¿Por qué existen personas que se molestan del nombre con que se designa el contrato civil matrimonial, con exclusión del sacramento entre bautizados, si no se avergüenzan de lo que hacen en abierta contraposición y rebeldía con lo establecido y mandado por el mismo Jesucristo? Ese contrato matrimonial, por su misma esencia, tanto de derecho natural como de derecho divino positivo, tiende primariamente a la propagación y educación de los hijos. Ese es el fin para el cual ha sido instituido el matrimonio: a la segura y a la digna propagación del género humano, para el bien común de la especie humana, es a lo que primariamente se ordena el matrimonio y la familia. Fines secundarios del matrimonio son también, ciertamente, el bien de los propios contrayentes, con la mutua ayuda y el remedio legítimo de la concupiscencia. Y para que esos fines del matrimonio y de la familia puedan obtenerse con la seguridad y con la dignidad que pide y exige la sabiduría y la bondad de Dios, se requiere que el matrimonio sea estable, que la familia sea estable. Esa estabilidad, necesaria para la finalidad a que Dios ha destinado al matrimonio, está integrada por dos propiedades que le son esenciales. Esas dos propiedades son la unidad y la indisolubilidad del matrimonio y de la familia. Porque es evidente que si no existe unidad indisoluble en el matrimonio, este no es estable. Y si no es estable el matrimonio y la familia, no puede esperarse ni segura, ni menos aún, digna propagación de los hombres. No es trío de las pasiones y de las conveniencias de los particulares el alterar y el modificar las notas esenciales que Dios puso en el contrato matrimonial y en la familia, atendiendo al bien de la prole y al bien común de la sociedad. El matrimonio es de institución divina, con la finalidad a que Dios le destinó y con sus notas constitutivas esenciales para lograr ese fin. Por eso, cuando se pretende suprimir la estabilidad de la familia, atentando contra las propiedades de la unidad o de la indisolubilidad del matrimonio, ni la propagación de la especie es segura, ni menos aún tiene la santa dignidad a la que Dios destinó al matrimonio y la familia. Noble y elevado, digno y santo el matrimonio cristiano y la familia, que en sociedad una e indisoluble entre el hombre y la mujer, santificada y robustecida por la gracia santificante, tiene por misión la de ser los colaboradores de Dios en la perpetuación de la especie humana, procreando hijos destinados por Dios a ser también sus hijos por adopción en el orden sobrenatural y así hacerlos sus herederos en el reino de los cielos. padres y madres que me escucháis, no os pido tan solo que meditéis en la sublime dignidad del matrimonio y la familia. Lo que os pido y de todo corazón deseo es que viváis vuestra vida matrimonial y familiar según el plan de Dios. Así estaréis aureolados con la santa dignidad de ser vosotros los colaboradores de Dios en la propagación de vuestros hijos. Así, padres y madres que me escucháis, gozaréis de esa paz y alegría profunda y serena que es fruto natural en la familia constituida y vivida según el plan del Creador. Así, padres y madres que me escucháis, habréis contribuido de la manera más eficaz al bienestar social. Pido a Dios que bendiga copiosamente vuestros hogares. Vivir con la dignidad y santidad a las que Dios ordenó el matrimonio y la familia es algo que no puede ni debe dejarse a la suerte y al azar. Si para tantas cosas de la vida, y muchas de ellas de lo más fútil y baladí, se dedica una adecuada preparación, será razonable que para contraer matrimonio y para la formación de una familia no exista una debida preparación reflexiva y consciente. Es por desgracia cosa nada infrecuente el encontrarse con horribles tragedias matrimoniales y familiares en las que están en juego la felicidad terrena y aun la eterna de los esposos y la de sus hijos, sin que apenas se pueda hacer nada por remediarlas en ese momento en que las conocemos y en el que vienen a pedir consejo para poderlas evitar o corregir. Pero ¿cuántas tragedias de hoy pudieron haber sido evitadas antes? Y eso es lo incomprensible, el que en ese antes en que pudieron evitarse esas tragedias matrimoniales y familiares, ni siquiera se paró mientes por gran parte de personas en las más elementales condiciones de garantía que se deben de procurar para la tranquila y feliz vida del matrimonio y para la digna y santa vida de la familia. Será exigir mucho el pedir que los que vayan a contraer matrimonio y a formar una familia vayan debidamente preparados para ello. Hay momentos decisivos en la vida, y si de ellos alguno es decisivo, es aquel en el que se realiza la unión matrimonial. Hora de trascendencia definitiva, terrena y aun eterna, es la hora en que se va a dar el libre consentimiento para abrazar un estado de vida de indisolubilidad absoluta y que trae consigo los deberes de las más graves obligaciones. Hora de trascendencia, tal vez irremediable, la de la elección de consorte con el que se ha de contraer el indisoluble vínculo conyugal. Y por otra parte, hora en la que tan de ordinario se procede por tantos a impulsos de la pasión y del gusto y de las conveniencias materiales y sin la consciente reflexión de las obligaciones y deberes que se contraen y de las cualidades que son necesarias para su cumplimiento. Bien vale la pena que dediquemos estos momentos al gravísimo y trascendental asunto de la preparación al matrimonio por el que Dios quiso poner el sillar básico de la sociedad con la institución de la familia. Asunto este que a primera vista toca solo a los futuros contrayentes, pero que aunque a ellos toca primordial y directísimamente, toca también a los padres de los mismos, porque son los padres los que por deber intrínseco de su paternidad tienen la obligación de aconsejar a sus hijos a la luz de la fe y de la razón en lo referente al estado de matrimonio que vayan a contraer. A la luz de la razón y de la fe, no por caprichos, ni a impulsos de la irreflexión y de la pasión, es como se debe proceder en el trascendentalísimo asunto de la formación de la familia. Vamos, pues, nosotros ahora a reflexionar sobre algunos puntos nada más que son los fundamentales en orden a la preparación de vida que exige el matrimonio. Y el primer y esencial factor que es necesario para la debida formación de un nuevo hogar es el concepto exacto que deben de poseer los contrayentes sobre lo que es el matrimonio y la familia. Esto se cae de su propio peso. ¿Cómo van a dar los contrayentes del matrimonio su consentimiento libre a algo que ignoran lo que es y a las obligaciones que con ese consentimiento se contraen? Porque el matrimonio y la familia son por institución divina lo que son, no lo que se les antoje o quieran que sean los contrayentes. ¿Será infundada la sospecha de que no escasa parte de los contrayentes van al matrimonio sin tener bien fijo en sus conciencias ese convencimiento de la dignidad y la santidad, de la responsabilidad y de las obligaciones que son esenciales a la vida conyugal y a la familia? ¿Será algo raramente excepcional el que los contrayentes vayan al matrimonio sin preocuparse del fin a que Dios lo ha destinado y solamente guiados por sus conceptos materialistas de la vida, atendiendo solo al egoísmo de las propias conveniencias y al placer de los sentidos? Y ante estas realidades, qué extraño ha de resultar que con ese único fin del placer y de la propia conveniencia, en esa vida matrimonial y familiar, sin normas y deberes de leyes divinas, resulten esos matrimonios en los que el fin primario queda anulado con la eliminación o la tasa de la natalidad y peligren los fines secundarios de la mutua ayuda y conveniencia de los contrayentes. Por eso, el primer y fundamental deber en la preparación al matrimonio es el de la sana y recta instrucción sobre las obligaciones y también sobre los derechos que adquieren los contrayentes y sobre los medios que deben contar para cumplirlos. Instrucción esta que acabamos de indicar, que es cosa bien distinta de la que preconizan quienes solo atienden a la parte biológica y puramente material del matrimonio. Porque, como dice Pío X, en la encíclica sobre el matrimonio cristiano, esta saludable instrucción sobre el matrimonio, palabras suyas, dista mucho de las exageradas doctrinas fisiológicas por medio de las cuales algunos reformadores de la vida conyugal pretenden hoy auxiliar a los esposos hablándoles de aquellas materias fisiológicas con las cuales, sin embargo, aprenden más bien el arte de pecar con refinamiento que la virtud de vivir castamente. Para la debida preparación al matrimonio es, pues, evidente que es necesario que conozcan bien los contrayentes la dignidad y santidad de la vida conyugal y familiar y los derechos y obligaciones que tienen en ella, juntamente con los medios naturales y sobrenaturales que deben de poner en práctica para cumplir con la finalidad del matrimonio. Esto es indispensablemente necesario, pero ello solo no es suficiente para ir al matrimonio con la preparación debida. El que la unión matrimonial sea según el plan de Dios depende en gran parte, leo palabras textuales del vicario de Jesucristo, de la debida preparación al matrimonio, así próxima como remota, porque no puede negarse que tanto el fundamento firme del matrimonio feliz como la ruina del desgraciado se preparan y se basan en los jóvenes de ambos sexos durante los días de su infancia y de su juventud. ¿Cuántos matrimonios han tenido la raíz de su desventura en esa falta de preparación remota para la vida conyugal y familiar? De jóvenes ellos, licenciosos, bebedores, jugadores y salpicados, si ya no encharcados, en el fango de la impureza. De jóvenes pasionales, que solo buscan lo que a ellos les agrada y les conviene, que se ríen de la moral y son despóticos en imponer sus antojos. ¿Qué maridos podrá esperarse cuando contraigan matrimonio? De esas jóvenes, sin sentido de pudor, ridiculizadoras del recato y de la virtud, alardeadoras de procacidad, exhibidoras de su cuerpo, que huyen de todo sacrificio, que corren alocadas tras las diversiones y el placer, ¿qué madres futuras podrán salir cuando contraigan matrimonio? No se necesita poseer el don profético para predecir con entera exactitud lo que de determinados jóvenes ha de suceder si llegan a contraer matrimonio. Es enorme, casi decisivo, el influjo de la vida de juventud en la futura vida conyugal y familiar. Y ahora me voy a detener unos instantes en hacer algunas serenas reflexiones sobre la materia más resbaladiza y peligrosa en la preparación remota al matrimonio, como es la de la pureza de costumbres en la juventud. Este gravísimo problema solamente encontrará su integral y segura solución, como dice el vicario de Jesucristo, en la iluminación del entendimiento con las verdades sobrenaturales, con esas mismas verdades y los medios de la gracia obtenidos mediante el recurso a la oración y la recepción de los sacramentos. Oídlo bien, jóvenes, vosotros que estáis zarandeados por el bravío oleaje de las pasiones, sin verdades sobrenaturales en vuestros entendimientos, sin el auxilio de la gracia en vuestros corazones, creedme que sucumbiréis, que caeréis y que no os levantaréis. Desgraciadamente, no pocos jóvenes no pueden siquiera decir: me vence la pasión. ¿Te vence? Pero ¿es que has luchado contra ella? Si te entregaste a la pasión como un esclavo, si fuiste tú en busca de la pasión para echarte en sus brazos, ¿te vence la pasión? Es evidente que no se podrá ir al matrimonio con la preparación remota que es garantía de fidelidad y de concordia, de paz y de alegría en la vida de la familia, sin una vida pura. ¿Haré yo alguna profecía al decir que se quemó quien, rociado de gasolina, se metió en una gran hoguera encendida? Tantos jóvenes, ellos y ellas, metidos voluntariamente en tan potentes hogueras de pasión, que ahora no detallo, ¿podrán ir al matrimonio con la conducta debida, que sea segura garantía de fidelidad conyugal y de felicidad santa en la familia? Preparación remota al matrimonio, con una vida pura, que tal vez a alguien pueda parecer cosa nociva y perjudicial, o lo que es peor aún, cosa imposible. Esos tales son los que quieren ser más que el mismo Dios, pues se atreven a contradecir sus expresos mandamientos, y quieren ser más que el mismo Dios apoyando sus pretensiones en la saciación de sus instintos. Esas pretensiones de la imposibilidad y de la nocividad de la castidad son corrosiva pornografía de una falsaria pseudociencia. Porque cuando se trata este delicado tema con seriedad y responsabilidad, es bien distinto lo que precisamente nos dice la ciencia. Seriedad y responsabilidad científica tenían los 260 miembros de todas las naciones que se reunieron en 1902 en Bruselas en la Conferencia Internacional de Profilaxis Sanitaria y Moral, y porque tenían esa seriedad y responsabilidad científica, aprobaron por unanimidad la conclusión siguiente. Es menester, leo, es menester ante todo enseñar a la juventud masculina que no solamente la castidad y la continencia no son dañosas, sino que estas virtudes son las más recomendables bajo el punto de vista puramente medical e higiénico. Seriedad y responsabilidad científica tenía la Academia de Medicina de París, y por eso mismo que las tenía, en la sesión del 22 de marzo de 1917 insistía en la necesidad de hacer saber a los jóvenes que la castidad no solamente es posible, sino recomendable y beneficiosa para la salud. ¿Qué papel más degradante desempeñan los que envenenan a la juventud haciéndola creer en la necesidad de la satisfacción pasional? Desgraciado papel el de los azuzadores de la lujuria. A la preparación remota al matrimonio se debe añadir, por los que lo van a contraer, la preparación próxima, que con estas palabras la enuncia así el vicario de Jesucristo. A la preparación próxima del matrimonio pertenece, de una manera especial, la elección de consorte, porque de aquí depende en gran parte la felicidad del futuro matrimonio, ya que un cónyuge puede ser al otro de gran ayuda para llevar la vida conyugal cristianamente, o por el contrario, puede crearle serios peligros y dificultades. Por eso, continúa el vicario de Jesucristo, para que no padezcan pues los que van al matrimonio por toda la vida las consecuencias de una imprudente elección, deliberen seriamente los que deseen casarse antes de elegir la persona con la que han de convivir para siempre. Así es, señores. ¿Cuántas veces los trágicos problemas que se presentan en la vida conyugal y familiar arrancan del hecho fundamental del desacierto en la elección de consorte? Elección de consorte que se hace tan ordinariamente en edades y en estados psicológicos donde campean la irreflexión y la pasión. Hay noviazgos que empiezan y continúan como por juego. ¿Y qué frutos podremos esperar de la irreflexión y de la pasión, y de tomar cosa tan trascendente como la elección de consorte, como cosa de juego? Hay noviazgos en los que, si se pregunta el porqué de esa elección de compañero o compañera, se responde con un natural e ingenuo porque es el que más o la que más me gusta. Será acertada la elección por solo lo que más me gusta, cuando así no procedemos ni siquiera para tomar un tren, un barco, un ómnibus y un tranvía, porque sabemos bien que por más que nos guste, para nada nos sirven si no nos llevan al punto al que tenemos que ir. ¿Será acertada la elección del porque más me gusta, cifrado ese gusto en las características de atractivo físico, cuando por intrínseca necesidad de la vida, ese físico corporal que ahora gusta tiene necesariamente que ir desdibujándose con el tiempo hasta llegar a desaparecer? será cosa de extrañar que los que fueron al matrimonio por ese lo que más me gusta, cuando eso que gustó ya haya desaparecido, haya también desaparecido lo que en ellos se fundó. Jóvenes, sed reflexivos, no procedáis cegados por la pasión, no toméis como cosa de juego la elección de consorte. Ante todo, que él o ella sean honrados 100%. Nadie quiere tener por padre o por madre a alguien que no sea honrado. No les deis a vuestros hijos la vergüenza de tener padres no honrados. No basta solo la integral honradez. Es necesario que vuestro futuro consorte posea las cualidades de capacidad indispensables para el cómodo sostenimiento de la vida familiar. Y no son suficientes la honradez y la capacidad. Es necesario para la felicidad del hogar ese cortejo de cualidades psicológicas que hagan amable la convivencia, para la compenetración de almas en perfecta sintonía afectiva. ¿Qué notas tan de desear son en el hombre las de sereno, ecuánime, constante, bondadoso, trabajador y fiel cumplidor de todos sus deberes? ¿Qué notas tan de desear son en la mujer las de equilibrada, cariñosa, comprensiva, abnegada? Esas notas son las que garantizan la felicidad de la vida del hogar. Notas que quedan aureoladas y sublimadas por las de una consciente, profunda y maciza religiosidad. ¿Cómo acertar?, me preguntaréis. ¿Cómo acertar a conocer esas cualidades? Para eso, y no para la diversión y el pasatiempo, y menos aún para la pasión, es el noviazgo. Para eso son las relaciones prematrimoniales. Llevadlas con caballerosidad cristiana. Tened respeto santo a esa mujer que deseáis para madre de vuestros hijos. Hombre que exige algo indebido, nadie se lo tiene que decir quién es a la que así es tratada, como simple objeto de satisfacción y de pasión. Mujer que consiente en algo indebido, nadie se lo tiene que decir quién es al mismo que exigió lo consentido. La pasión podrá quedar satisfecha, pero la reflexión no puede dejar de ver que no conviene para futuro compañero del hogar al que así abusa de la misma que aspira a llevar al matrimonio, y que no conviene para futura compañera a la que así cede ante las solicitaciones pasionales. Bien poco respeto y aprecio mutuo podrán tenerse los que saben bien cuál es el valor moral de cada uno. Poquísima confianza se podrán tener en orden a la mutua fidelidad los mismos que bien saben cómo fueron infieles nada menos que a Dios. Garantía de la futura fidelidad y del futuro respeto y verdadero amor en el matrimonio y la vida de familia son las relaciones prematrimoniales llevadas con cristiana caballerosidad. En la elección de consorte, no descuidéis el tener en cuenta las anormalidades de orden patológico mental que pueden ser transmitidas a los hijos. Sed previsores de las tragedias que pueden padecer vuestros hijos por no haber consultado y valorado lo que puede acarrear la ley de la herencia. Dios os conceda, padres y madres que me escucháis, el preparar a vuestros hijos para la formación de un nuevo hogar. Y Dios os conceda a vosotros, jóvenes que me escucháis, el prepararos vosotros mismos para vuestra futura vida matrimonial y familiar.